en El Salvador. Ciudadanas y ciudadanos salvadoreños y estadounidenses protestaron en Washington, D.C. contra una posible demanda millonaria que la empresa canadiense Pacific Rim podría plantear contra el Estado salvadoreño por no permitirles llevar a cabo su proyecto de explotación minera. Escuchamos el reporte del corresponsal Alfredo Carías. Saludos, amigos y amigas de Voces Nuestras. Dentro del Banco Mundial, un tribunal secreto se está preparando para pronunciarse sobre una demanda presentada por las empresas Pacific Rim y OceanaGold, una compañía minera canadiense-australiana que podría obligar a El Salvador a pagar cientos de millones de dólares solo por tratar de proteger el agua y la vida de la contaminación de la empresa minera de oro a base de cianuro. Ante esta supuesta conspiración, hubo una movilización de organizaciones salvadoreñas, latinoamericanas, canadienses y estadounidenses que organizaron una protesta frente a este organismo internacional en la sede ubicada en Washington, D.C., Estados Unidos. Entre las manifestantes está la ambientalista Vidalina Morales, de la comunidad salvadoreña de Sensuntepeque Cabañas, donde está instalada la empresa que amenaza con la explotación minera. Ya vemos muchos salvadoreños, salvadoreñas, pero también ciudadanos americanos de diferentes partes de Centroamérica. Y estamos justamente para alzar nuestras voces, para protestar contra este modelo extractivo, contra estas empresas como la OceanaGold. Al llamado para manifestarse acudieron la comunidad salvadoreña que reside en dicho país norteamericano. Porque las corporaciones no deben de tener el derecho de explotar nuestras tierras. Y OceanaGold es de Australia. Es de Australia, no es de El Salvador. Bueno, como ciudadano de ese país, soy parte de una red de comunidades de fe que están en contra de la minería, porque, por ejemplo, en mi caso, yo trabajaba en El Salvador hace 30 años, precisamente con esa comunidad que está en peligro. Estoy en solidaridad con ellos, admiro mucho a su firmeza y por eso estoy acá. Bajo las prohibiciones comerciales promovidas por el gobierno de Estados Unidos, las empresas pueden utilizar los tribunales del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, del Banco Mundial, para desafiar las leyes y reglamentos nacionales que protegen la salud pública, el medio ambiente y los derechos humanos. El gobierno de Obama está tratando de ampliar estos derechos corporativos en los nuevos acuerdos con Asia y Europa, y está tratando de dar vía rápida en el Congreso a estos controversiales acuerdos, según denunciaron estas organizaciones manifestantes. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.